Bueno, viendo el derbi a tope, ¿no? Pues vamos a darle más emoción y vamos a ganar nosotros. Entramos en bet365.es, donde hay más de 200.000 eventos en directo y nos quedamos con este. Un empate en Cornellà del Prat sabe a victoria para algunos y a ti puedes saberte a una suculenta recompensa de 26 a 1, ¿eh? Si consiguen remontar ante esta apisonadora rosa, podrías ganar 1.010 euros apostando solo 10. Si buscamos un marcador posible y rentable, el 5 a 1 te daría 15 euros por cada uno que tú apuestes. ¿Y quién falta por marcar? Decía Escorial, pues falta Luis Suárez, ¿no? 5-51 si marca el siguiente gol. Entra ya en bet365.es, el portal número uno de apuestas deportivas, y sácale partido al partido.